De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, yo les digo radiovidentes porque al escucharme se imaginan, me imaginan en un jardín. De hecho, estoy literalmente en mi jardín, confinado como muchos de ustedes, en un jardín donde se escuchan los pájaros. Estoy cerca de un sector cordillerano, a veces hay algunas bandurrias que andan por ahí, los zorzales, hay niños que entran y salen, es una casa bien, bien llena de niños, y estoy en mi jardín en un día más de resistencia, porque lo que estamos haciendo todos los ciudadanos del mundo, aquí en Chile, en el fin del mundo y en todas partes, es resistir. Hemos dicho que de alguna manera existir es resistir. Y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas que están sufriendo tal vez miedo, que están perdiendo su trabajo, que se sienten solos o que se sienten tal vez incluso abandonados. Y yo quisiera que este espacio del jardín de reflexión, de llevar cultura, literatura, poesía, humanidades, sirva para levantar el espíritu y para poder cruzar mejor esta prueba tremenda a la que estamos enfrentados como humanidad hoy día. Y quiero decir que ninguno de nosotros es una isla separada. Hay un bello poema de John Donne, el poeta metafísico inglés, que dice: ninguna es una isla completa en sí misma. Cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si un terrón fuese arrastrado por el mar y Europa es el más pequeño, sería lo mismo que si fuese un promontorio. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo estoy involucrado en la humanidad. Y en consecuencia, no preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. Estos versos de Jordón me resuenan muchísimo. Yo no soy una isla. Quienes me están escuchando tampoco son islas. Ojalá hagamos un archipiélago de solidaridad, de diálogo profundo, de alma a alma. Y la muerte de cualquier hombre nos disminuye. Vemos cifras todos los días. Es el pensar calculante de nuevo, ¿no? Cifras, estadísticas, muertos. Detrás de cada uno de ellos hay una historia, hay amigos, hay amores, hay lazos afectivos. Y esta cita la estoy leyendo en un precioso libro editado en Chile de ensayista, profesor Nuccio Ordine, italiano, autor de Una escuela para la vida, pero también de este libro notable que muchos de ustedes conocen muy bien, La utilidad de lo inútil. También un libro precioso que puede servir en estos días de reclusión para sacar citas, lectura, Clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal hecha de fragmentos comentados por Nuccio Ordine, desde Hipócrates hasta Albert Camus, editado por Acantilado. Y este libro notable, extraordinario, sobre una figura legendaria del pensamiento y las humanidades, El umbral de la sombra, un libro sobre Giordano Bruno. Y estoy muy contento porque el autor de estos estupendos libros que nos acompañan y nos siguen acompañando e iluminando, sobre todo en estos días, Nuccio Ordine, quien estuvo en Chile invitado por Puerto Ideas y que estuvo en el jardín conversando conmigo, está conectado digitalmente con una presencialidad diferente, que es la presencialidad digital, no en su jardín, pero en su biblioteca, que es una suerte de jardín. Estoy con Nuccio Ordine. Me imagino, Nuccio, que estás en Calabria, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuccio. Chao, un saludo a todos, a ti también. Bueno, estoy en Calabria, confinado en mi casa, como todos los italianos y los amigos del mundo que en este momento están sufriendo la pandemia. Bueno, como tú has dicho, tengo una biblioteca de 25.000 volúmenes, que es, wow, muy grande, es una biblioteca necesaria para trabajar. Sí, claro. Estoy acostumbrado a pasar días enteros en mi casa para trabajar, ¿no? Esta es mi vida. Me encanta leer, me encanta escribir, me encanta escuchar, y yo también tengo un jardín con un perro, 3 gatos, es una vida muy buena, pero en este momento puedo medir la importancia de la libertad, porque estamos confinados, pero tenemos la posibilidad de medir la importancia de hacer cosas, ¿no? De ser libres, de salir de casa. Bueno, y la otra cosa que podemos medir, la importancia de las relaciones humanas. Me faltan los encuentros con los amigos, con los estudiantes, con mi familia. Por ejemplo, yo tengo una mamá que habita a 100 kilómetros, ¿no? Hablo con ella todos los días con el teléfono, y también con videollamadas, porque mi hermana tiene un teléfono smartphone. Bueno, pero es claro que las relaciones humanas, es la libertad, son muy muy importantes en este momento. Es un sufrimiento para todos, pienso. Núquio, entiendo que tienes un perro muy negro que se llama Quizón, que tiene un nombre mitológico, ¿no es así? Quirón. Quirón, sí, es el centauro Quirón, que es muy importante en el pensamiento de Maquiavel. ¿Por qué este nombre? Claro, ¿por qué este nombre? Porque el Quirón el personaje mitológico tiene la mitad de animal y la mitad de hombre. Y para mí, un perro es exactamente un animal, pero también tiene una humanidad, porque puede dialogar con los hombres. Y por eso Quirón es muy importante en mi vida. En este momento está aquí. Sí, cerca de mí. Sí, él está durmiendo, pero está aquí, porque aquí es las 8, las 9 de la noche, es diferente. Núquio, las noticias que nos han llegado de Italia han sido muy fuertes, muy impactantes para quienes amamos Italia, y hay muchos en Chile que aman mucho Italia. Bueno, hay una colonia de italianos, de descendientes italianos, y han sido muy golpeados por las imágenes de cómo esta pandemia golpeó a Italia. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasó en Italia? ¿Por qué golpeó tan brutalmente a Italia esta pandemia? Y después va a golpear a España y Francia. Italia se vivió muy dramáticamente desde acá. Escucha, es muy difícil responder a esta pregunta, porque pienso que no tengo competencia para explicar un fenómeno muy complicado como esto. Bueno, puedo imaginar que el norte de Italia tiene relaciones industriales más importantes que en el sur. El sur es muy muy pobre, ¿no? No tiene como puedo decir, relaciones industriales. Por eso la relación con la China es muy fuerte. Puede ser que hay gente que viajaba entre China y Lombardía, Milán. Bueno, pero no tengo una respuesta. Y la cosa me preocupa, que hoy en tiempos de pandemia tenemos muchos charlatanos que hablan de todo. Eso no me gusta. Tenemos que hablar de las cosas que conocemos. Yo pienso que para esta pregunta exactamente puede responder no hoy, porque no saben, pero los científicos pueden responder a esta pregunta, pienso, cuando la análisis de la situación científica y del coronavirus puede ser más clara, porque en este momento una confusión enorme en todo el mundo está viviendo. Bueno, Núquio, pero es interesante pensar que la peste negra partió desde China y partió por el norte de Italia también. Y ahí había también un pequeño mundo globalizado, había una pequeña globalización, no la misma nuestra. Teníamos un mundo global y siguió una ruta que descendió hacia el sur la peste. Entonces, y pienso en esa peste negra y pienso inmediatamente en el Decamerón de Boccaccio, cómo nace un libro y una parte de la historia, la narrativa europea, nace al interior de una peste. ¿De qué manera algo así podría surgir? No sé si un nuevo humanismo o un renacimiento literario, no sé, desde esta situación. Comentémoslo un poco así. Ahora, esta también es una pregunta muy difícil. Claro, tenemos una diferencia histórica muy importante, porque ahora yo puedo hacer un viaje a la otra parte del mundo en menos de 24 horas. A la época del 1300, para hacer un viaje de China en Europa, tenías muchos meses de viaje. El virus, la pandemia no podía circular con la velocidad de hoy, ¿no? Hoy la velocidad crea este problema. Pero hoy tenemos una paradoja, que la globalización, que ha creado una que ha podido render cercana las naciones, ha creado una separación muy fuerte entre la gente, entre las personas, porque hoy hay una idea de nacionalismo, hay una idea de racismo, de antisemitismo, que es muy muy peligrosa. Por eso están responsables los partidos populistas, ¿no? Como ¿cuál es la palabra que te hace ganar las elecciones, ¿no? La palabra es, por ejemplo, el Brasil encima de todo, America first, prima gli italiani, la France d'abord. En todos los países es esta idea de egoísmo, esta idea que no somos islas separadas, como tú has dicho exactamente. Y te digo que he escrito un libro que ancora no, que he salido en Italia, ma puede ser que salirá en español traducido en 2 años, que se llama Los hombres no son islas. Porque defiendo la idea que la literatura te puede enseñar efectivamente que la solidaridad humana es muy, muy importante. Bueno, dime. Núquio, tú hablaste en alguna de las conversaciones que tuvimos o en otra que te leí, no sé, pero has hablado de la función profética de la literatura. Tú estás rodeado, estás rodeado de libros. La envidia que me produce tu biblioteca es enorme. A pesar de que tengo una biblioteca grande, pero esa que tienes tú ahí me dan ganas de entrar, de viajar a través del espacio-tiempo y entrar en tu biblioteca. La función profética de la literatura, ¿de qué manera podemos encontrar en la literatura antigua algunos elementos que anticiparan o nos puedan dar luces de interpretación hoy a lo que estamos viviendo? Bueno, ahora puedo hacer muchos ejemplos para esto. Bueno, por ejemplo, la idea del respeto hacia los padres. Al empiezo de la transmisión tú has hablado justamente de los muertos que tenemos en este momento en todo el mundo. Y los muertos son sobre todo abuelos. Hay una generación de gente de 80 años que es desaparecida, que que no existe, que está matada completamente. Bueno, hay una página muy, muy hermosa de la Eneida. Hay de Virgilio. Sí, de Virgilio. Hay el incendio de Troya, ¿no? Y bueno, en el segundo libro hay un gesto fundador de Eneas que carga su padre Anquises sobre sus hombros. Es un episodio muy conmovedor porque Eneas es el fundador predestinado de la civilización romana, pero él, antes de partir, carga su papá sobre los hombros. Bueno, tenemos que comprender que hoy los sacrificios que estamos haciendo es sobre todo para salvar la vida de los abuelos, porque son los abuelos las víctimas en mayoría del coronavirus. Esa es una idea, ¿no? Una idea. La otra, por ejemplo, hay mucha gente que piensa cuando mira el sol, mira un día maravilloso de viajar, pero hoy viajar es muy peligroso porque tú puedes ser el hombre que puede difundir el virus. Sí, claro. Bueno, la gente piensa, ¿cuál puede ser en este momento el buen retiro? ¿La costa? ¿El monte? ¿El campo? Bueno, hay una página de las meditaciones, los pensamientos de un gran filósofo romano, emperador, Marco Aurelio. Sí, maravilloso, Marco Aurelio, sí. ¿Puedo leer justo tres Totalmente. Líneas? Totalmente, lee todo lo que quieras, por supuesto. Sí, me gustan mucho. Marco Aurelio escribe: se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes en el momento que te apetezca retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total, y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden. Concédete, pues, sin pausa, este retiro y recupérate. Es maravilloso. Aplausos. Aplausos. Es para decir, son muchos años que explico a los estudiantes que la literatura no se estudia para un título, no se estudia para ganar dinero, se estudia porque la literatura te aprende a vivir, a comprender ti mismo y el mundo que está acerca de ti. Eso es muy importante. Nuquio, es maravilloso el texto que nos has leído, extraordinario. Marco Aurelio, que fue educado por filósofos estoicos y que fue además claro, emperador, fue político y filósofo. Y estaba pensando, Nuquio, que hoy día no tenemos gobernantes que sean como Marco Aurelio. Es decir, nos faltan gobernantes filósofos, gobernantes que primero se gobiernen a sí mismos. ¿No te parece que lo que necesita el mundo que viene es la figura de un Marco Aurelio como prototipo de lo que debiera ser el político del futuro? Claro que sí, claro que sí. Estamos mirando que el nivel de la política es siempre más bajo, más bajo. Por ejemplo, hemos escuchado todos hace 2 días la gran declaración de Trump de los Estados Unidos, que ha dicho que tenemos que beber los desinfectantes para matar el virus. Solo un ignorante puede decir cosas como estas, un ignorante peligrosos, Bueno, el capo, el presidente de los Estados Unidos, la potencia más grande de nuestro planeta, es un ignorante. Pero tenemos muchos políticos ignorantes. Esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque en este momento los políticos no comprenden la importancia del bien común, del amor por el bien común. Puedo hacer un pequeñito ejemplo. Cuando tú me has preguntado cuál es la situación de Italia, bueno, la situación de Italia puede ser un ejemplo y muy importante por todo el mundo. Hemos descubierto en este momento que hace muchos años que esta política, ¿cómo puedo decir?, del neoliberalismo ha cortado continuamente, masivamente, los presupuestos por los hospitales para la salud y para la escuela. Bueno, la crisis del coronavirus es la crisis del sistema sanitario público. Esto es el punto muy importante de estas crisis. ¿Cómo se puede cortar los presupuestos para la salud, que es un bien importante de la ciudadanía? Bueno, hacemos un ejemplo, porque la Italia pensaba que transformar los hospitales en empresas era una buena cosa. No, transformar los hospitales en empresa ha transformado los ¿cómo se dice? Pacientes, se puede decir en español, los enfermos en sí, clientes de los hospitales, no en ciudadanos que merecen respeto. Lo mismo lo hemos hecho, el neoliberalismo lo ha hecho con la escuela y la universidad, cortar continuamente presupuestos, y hoy tenemos un problema. Para la escuela y la universidad, tengo que hablar de esto después. Bueno, de todas maneras, Nuquio, te quería preguntar, Nuquio, a propósito de lo que te pedía de buscar en las humanidades, en la literatura antigua, algunas pistas para hoy. Tu libro, Clásicos para la Vida, este precioso libro que recomiendo, sí, a los que nos están escuchando, editado por Acantilado, que incluye pequeños fragmentos que tú recoges de la literatura de todos los tiempos con comentarios tuyos. Hay uno muy hermoso de Hipócrates que lo voy a leer y te voy a preguntar si de alguna manera ese texto podría servir para un poco lo que tú estabas diciendo. Claro. Que es la carta sobre la locura de Demócritos. Hipócrates, recordemos, vivió entre el 460 antes de Cristo y el 370 antes de Cristo. Y él decía: la vida humana es ciertamente una cosa miserable. La atraviesa como un viento tempestuoso, una incontenible avidez de ganancia. Ojalá todos los médicos se unieran en su contra para curar una dolencia que es más grave que la locura, pues la solemos considerar una bendición, siendo como es una enfermedad y causa de numerosos males. Ahí Hipócrates se está refiriendo a la avidez de ganancia, sí, y tal vez a ese pecado los griegos condenaron tanto, que es la hubris, la desmesura. ¿Qué te dice esa cita para hoy, para lo que tú mismo estás hablando en este momento, Nuquio? Esta es la locura de hoy, porque en tiempos de coronavirus tenemos gente, por ejemplo, que piensa hacer dinero con los dramas que estamos viviendo. Hoy las mascarillas valen como oro. Ningún tiene mascarillas y la gente paga las mascarillas 25, 40, 50, 100 veces más del costo de una mascarilla. Y hay también gente que piensa que en este momento hacer dinero es la cosa más importante. En La Peste de Camus tú tienes un personaje muy importante, no me recuerdo cómo se llama en este momento, que en el tiempo de la peste piensa solamente a hacer dinero. Y hay páginas de descripciones de Camus sobre esto, maravillosa. Bueno, la cosa que te puede enseñar hoy Hipócrates es que que los médicos tienen que curar una enfermedad que es la enfermedad peor del coronavirus. Es la avidez, es la rapacidad, es el deseo continuo de dinero y de riquezas. Estoy conversando con Nuccio Ordine. Nuccio Ordine, autor de La Utilidad de lo Inútil, para la vida, de Una Escuela para la Vida, editado en Chile por Ediciones de la Universidad de Valparaíso. Nuccio Ordine ha recibido muchas distinciones y premios, y entre otras el Lauris de la Honoris Causa de la Universidad de Valparaíso, de nuestra querida ciudad, de nuestro querido puerto de Valparaíso. Nuccio, de alguna manera el corona, esta peste, esta pandemia, lo que hace es, como tú dices, develar, mostrar, sacar el velo de situaciones que ya estaban antes ahí latentes. Claro. Y una de ellas, y ese ha sido un tema que te ha apasionado y te ha interesado, tú eres un profesor de vocación, sí, un profesor tocado por el daimon de la pedagogía, ¿no? Ese, claro, es el que te habla a ti, ¿eh? Como al daimon de la filosofía le hablaba a Sócrates. Yo creo que y tú, en este libro, Una Escuela para la Vida, tú planteas que de una manera hay que resistir a la dictadura del utilitarismo, que le ha hecho mucho daño a la educación, que hay que aprender con paciencia y lentitud, y que contra la invasión de lo digital propones una escuela como un lugar de desintoxicación de lo digital. Claro. Hoy día estamos en una situación en que lo digital ha tomado un protagonismo tremendo. La educación ya no es la conversación directa cara a cara del profesor, y por lo tanto los peligros que tú veías antes hoy día son mayores que los que teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Y cómo no perder el sentido más genuino de la educación? Y que en vez de que la pandemia sea una oportunidad para humanizar la educación, termine deshumanizándola aún más. Claro, claro. Esa es una buena pregunta que me permite de hablar de un problema muy, muy, para mí, muy importante. Bueno, es claro, para afrontar esta situación de emergencia en Chile, en España, en todo el mundo, estamos recurriendo a los instrumentos virtuales y a los cursos telemáticos. No tenemos otra opción en estos momentos. Pero yo estoy muy preocupado por algunas declaraciones de rectores que consideran la enseñanza telemática como el futuro de la universidad. Esta es una locura, porque convertir esta emergencia en normalidad es del todo insensado. Es un signo muy grave de irresponsabilidad para mí. Solo la enseñanza en el aula, solo la experiencia humana que los profesores y los estudiantes viven juntos puede garantizar una transmisión auténtica del conocimiento. Porque se habla hoy de inversiones masivas en el campo digital, pero no pensamos en absoluto en la disminución progresiva de docentes que se está produciendo, ni en sus salarios insuficientes. Ahora me pregunto, ¿para qué servirán las máquinas sin buenos profesores? Y yo estoy convencido que ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Lo mismo problema, Cristian, se está poniendo con con la red social, ¿no? Porque hoy estamos empleando videoteléfonos, Facebook, WhatsApp y otras herramientas similares. Bueno, yo pienso que una relación auténtica necesita lazos vivos, lazos verdaderos, porque la idea en tiempos normal de hablar con WhatsApp es una locura. No se cultiva la humanidad hablando para en el virtual, se cultiva solamente cuando tú hay una relación real, física, porque la gente, pensando de estar conectada 24 horas, olvida que está encerrada en su casa, y no podemos cultivar encerrados en nuestra soledad relaciones humanas. Por eso pienso que en tiempo de pandemia necesita hacer esto, pero mañana tenemos que cultivar las relaciones humanas, que es el verdadero bienes de lujo hoy en nuestra sociedad. Lo único bien de lujo son las relaciones humanas. Nuquio, en esa misma línea de lo que estás hablando, recordé un libro de George Steiner que tú has citado varias veces, que tú probablemente lo conociste muy bien, y que también ha hablado de tus libros, hizo un comentario muy elogioso de tu trabajo. El gran maestro que acaba de fallecer, el gran humanista George Steiner. Y él tiene un libro que se llama algo así como Los Grandes Maestros, que habla de relaciones en la historia entre maestros y discípulos, Eloísa y Abelardo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y ahí él habla un poco del corazón de lo que es la pedagogía, pero ¿qué es para ti el corazón de la experiencia pedagógica? ¿Cuáles son los elementos que hacen insustituible esa presencialidad física que no puede ser reemplazada por lo digital, por muy buena herramienta complementaria que esta sea? Claro, claro. Bueno, hoy los teóricos de la enseñanza piensan que el papel de un profesor sea de transmitir conocimiento. El conocimiento no es una cosa material que yo puedo transmitir como puedo transmitir un vaso de agua o una otra cosa, no. En un texto de Platón muy inspirador que se llama El Banquete, Platón habla de la importancia, ¿cómo te puedo decir? La importancia erótica de la enseñanza, porque un profesor tiene que estimular su estudiante a través de esta erótica de la palabra que puede generar nuevas cosas. Bueno, ahora para mí en esta ¿cómo te puedo decir? En esta relación humana entre el profesor y el estudiante, entre los estudiantes entre ellos, y en esta situación de la clase, que tú puedes verdaderamente transmitir tu pensamiento, la sabiduría, puede transmitir formar ciudadanos cultos. Esta es mi idea. Estoy conversando con Nuquio Ordine, quien está desde su biblioteca en su casa en Calabria, conectado con el jardín aquí en el Finisterra, en el fin de la tierra, en Santiago de Chile, al sur de América. Nuquio Ordine, y profesor de literatura italiana de la Universidad de Calabria, notables sobre Giordano Bruno, La utilidad de lo inútil, este librito que pueden encontrar en librerías también acá en Chile, Una escuela para la vida, editado por Editorial de la Universidad de Valparaíso. Vamos a ir a una breve pausa, Nuquio, está muy interesante todo lo que estás diciendo, muy iluminador. Permítenos una breve pausa y regresamos contigo en el jardín. Gracias. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los fondos de pensiones de los trabajadores son heredables. Luego de pagar la cuota mortuoria, todo el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio, voluntario y depósito convenido se paga de una sola vez cuando el afiliado muere y no tiene más beneficiarios de pensión. También se activa la herencia cuando el afiliado fallece por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si el afiliado ya está jubilado, solo deja herencia cuando su pensión se entrega en modalidad de retiro programado o alguno de los regímenes mixtos. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy en el jardín, no sé si es, ¿cómo se dice en italiano? Ya no recuerdo. Giardino y Giardino. Inukio Ordine está casi adentro, pero está lamentablemente digitalmente. Él ya estuvo antes en este jardín, en este programa, cuando visitó Chile. Todos recuerdan su paso por Chile, sus interesantísimas conferencias que realizó en Puerto de Ideas y la publicación en Chile de este pequeño libro, Una Escuela para la Vida. Y estamos conversando justamente sobre lo que perdemos con la presencialidad, ese eros del que hablaba Nuque Ordine, de la pedagogía, cómo la pedagogía tiene un eros que es, le es propio, y que eso no puede ser calculado cuantitativamente ni traducido en cifras. Y claro, el problema es que de alguna manera, al sustituir la educación presencial, viva, directa, del maestro con el discípulo por una presencialidad digital, matemos el eros. ¿Y qué significa perder el eros en la vida? El eros, como lo entendía el mundo antiguo, Nuquio. ¿Qué significa la pérdida del eros? Perder el eros significa perder esta fuerza que te puede ayudar para aprender. Porque para aprender la sabiduría no se compra. Esa es una cosa muy hermosa. El hombre más rico del mundo no puede comprar la sabiduría. La sabiduría, la sabiduría. Es una verdad, eso, como decimos en Chile, es una verdad del porte de un buque. Sí, claro, porque tú puedes pagar todo el dinero del mundo, pero si tú no haces el esfuerzo, si tú no tienes la pasión para aprender, tú no puedes aprender. Esta es una cosa muy, muy importante. Pero me gustaría hablar de una paradoja que está en este momento, estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, las élites del Silicon Valley, la gente, los hijos de los grandes managers de Silicon Valley, no frecuentan escuelas donde tú hay tecnología. No, solo escuela donde hay relaciones humanas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento, de los Estados Unidos, tú tienes la gente muy rica que educa a los hijos a no emplear muchos los dispositivos digitales para aprender las relaciones humanas. Y en las familias, ¿cómo puedo decir? Menos acomodadas en esas familias, hay un aumento muy fuerte de los digitales. ¿Cuál es la paradoja? Es que el lujo hoy es, como he dicho, las relaciones humanas. Y tienes los hijos de los ricos que pueden tener un profesor, pueden tener relaciones humanas con un pequeñito grupo de estudiantes, y los otros destinados a la telemática, a una cultura básica estandarizada que te puede que no te permite de cultivar tu humanidad. Nuccio Ordine, directamente desde Calabria, aquí en Desde el Jardín. Nuccio Ordine, profesor de la Universidad de Calabria, ensayista notable, autor de libros interesantísimos, apasionantes, El umbral de la sombra. Les recomiendo mucho ese libro porque es entrar en el personaje Giordano Bruno. Quería dedicarle, aunque no tiene que ver con la pandemia, un poquito de tiempo, creo que no hablamos en la conversación anterior, a Giordano Bruno. A ver, me gustaría que me dijeras primero qué es lo que te ha interesado en él. ¿Y qué podemos rescatar de él? ¿Qué podemos rescatar de este humanista que fue quemado en la hoguera y cuya estatua está en Roma, en una plaza que uno va a ver, el Campo di Fiori? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué rescatas tú de Giordano Bruno? ¿Qué te trae Giordano Bruno a nuestros tiempos? Bueno, una cosa muy importante que podemos aprender leyendo Giordano Bruno es la importancia de la memoria. La memoria es muy importante. Es muy importante conocer el pasado. Eso es un tema muy actual hoy en la pandemia, porque he leído muchas veces una frase que circula en Chile también, pienso, en todo el mundo: ya nada será igual que antes. Bueno, puede ser, pero yo no estoy seguro. ¿Cómo te puedo decir? Porque esta pregunta tiene una respuesta que es esencial a una otra pregunta: ¿quién pagará la crisis? Esa es la pregunta muy importante. Sí, como ha sucedido otras veces en la historia, los que la pagan son de nuevo los pobres, los que no tienen voz, los más débiles. Entonces todo continuará como antes o peor que antes. Seguir creyendo que el mercado libre puede regularlo todo es una locura. Las terribles desigualdades, los feroces nacionalismos, el egoísmo, el racismo, el debilitamiento de la sanidad y de la educación pública, el desprecio de la solidaridad son el resultado de una política neoliberista rapaz. Bueno, Bruno te dice: si olvidamos, todo tiene que restar como antes o peor que antes. Si no olvidamos, si hemos comprendido, podemos atesorar las cosas que hemos comprendido en este tiempo de pandemia. Por eso el pensamiento de Bruno es un pensamiento muy actual, porque nos dice que la memoria es muy importante. Tengo una cita muy hermosa también de un gran escritor, que es Milan Kundera. Sí, Milan Kundera. El autor de La insoportable levedad. Sí. Exactamente, que en una novela que se llama El libro de la risa y del oblío, sí, ha escrito una frase muy hermosa: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Olvidar significa perder. Ese es un problema que el Chile también tiene muy fuerte. En la historia del Chile, si la pandemia hace olvidar cosas muy importantes de esa historia, hace olvidar la dictadura, hace olvidar la gente que no paga los obreros, hace olvidar el neoliberalismo rapaz, significa que todo después de la pandemia será peor que hoy, peor que ayer. Lucio, Giordano Bruno, una de las características de su pensamiento, y que tú lo muestras en tu libro, esa capacidad de Giordano Bruno de establecer infinitas relaciones del hombre con la naturaleza, con el saber, el cielo y la tierra, la forma y la materia, el diálogo y la representación, lo serio, lo cómico, los distintos niveles de la realidad, las distintas dimensiones. Hay ahí en Bruno una maravilla de lograr hacer casi como, no sé, es como un Hermes, ¿no? El que junta mundos distintos, tiene una capacidad relacional de mundos de dimensiones diferentes, y creo que eso es un tesoro tremendo el de Bruno en ese sentido. Sí, yo pienso que hay muchas páginas conmovedoras también en la obra de Giordano Bruno, pero hay una cosa que es muy importante y que hoy es muy actual. Para Bruno es muy importante que el pensamiento tiene que traducirse en una manera de vivir, porque si yo pienso una cosa y después tengo que hacer otras cosas diferentes de mi pensamiento en la sociedad, no soy un verdadero filósofo. Esta, ¿cómo puedo decir? Esta forma de unidad entre el pensamiento y la acción en la realidad, el filósofo comprometido, es muy importante. Y Bruno, para la verdad, para su filosofía, ha escrito la última página en la hoguera de Campo dei Fiori de su vida, porque la obra y la vida son la misma cosa. Bruno escribe su obra y en el mismo tiempo su obra escribe su vida, porque las dos cosas son muy juntas. Como escritor comprometido, me ha afectado mucho la muerte de un gran escritor chileno, muerto para coronavirus. Luis Sepúlveda. Sí, Luis Sepúlveda. He pensado a él porque Sepúlveda ha sido capaz de cantar la vida, de contar la vida de los perdedores, de los últimos, de los olvidados de la historia. Para mí es muy importante, pensando a Bruno, esta unidad entre vida y obra, pensado a un verso muy hermoso, maravilloso, de Whitman, en una poesía de Hojas de Hierba. Whitman dice: quien toca este libro toca a un hombre. Es maravilloso. Hay hombres que coinciden con el libro que escribe. Qué difícil es hoy día afirmar con Whitman: me celebro y me canto a mí mismo. Cuando Whitman dice eso, no es que esté cantando a su ego, está cantando un yo que reúne al de los otros, ¿no? Un yo democrático. Claro. Pero qué difícil decirlo en estos tiempos. ¿Cómo sostener la alegría de existir, que nos enseñan también los antiguos, los sabios, los estoicos, los epicúreos, la filosofía? ¿Cómo sostener el asombro, la maravilla de estar vivos en una situación de miedo, en una situación de paranoia, en una situación de peste, usando la imagen, la palabra más dura de Camus, más que pandemia, Nucio? Sí, pensamos a la última página de Camus, la peste. Camus ha escrito: ¿cuál es la cosa que se aprende en medio de las plagas? Que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Para mí esto es una razón de vivir, porque es la solidaridad humana que nos permite de comprender que no es verdad las cosas que hemos entendido hasta ahora para políticos que son completamente ignorantes. No, hemos aprendido que la humanidad es única y que tenemos necesidad del otro. Puedo leer una poesía maravillosa de un poeta, un gran escritor persa del siglo XII después de Cristo. Se llama Sadi di Shiraz. El poema es titulado es Golestán. Este poema, estos versos están grabados en el Palacio de Cristal de la ONU en Nueva York y recuerda a sus lectores que la indiferencia es un crimen terrible. Cita: los hijos de Adán son miembros de un organismo que de un elemento mismo se hicieron en la creación, y si uno de ellos de un mal padece, los otros no estarán serenos, y si no te duele el dolor ajeno que te llaman persona, no mereces. Para mí es maravilloso. Qué bello, pues, qué bello. Es la lección más fuerte que podemos aprender del coronavirus, que la humanidad es una, que la visión insular es una mentira, porque tenemos necesidad de los otros para vivir y para ser feliz. Los bienes relacionales son más importantes que los bienes materiales, porque si yo hoy tengo un coche, mañana hay un coche que costa más, que es mejor, y yo soy infeliz porque no tengo el otro coche. El amor, la amistad no tienen estos problemas, porque el bien relacional es un bien verdadero que te permite de aprender a gozar de la vida, a gozar de la vida, no a poseer, a gozar, que es la cosa más importante para ser feliz. Estoy conversando con Nuccio Ordine. Nuccio Ordine nació en Diamante en 1958, profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria. Ha sido profesor visitante en muchas universidades en Estados Unidos y en Europa. Ha escrito varios libros comentando, visitando aquí en el programa. Y escuchándote, Nuccio, pensaba que efectivamente hemos tenido una globalización, que uno podría decir que la globalización significa un mundo más unido, un mundo no fragmentado, pero tal vez lo que habría que pensar es que es una globalización incompleta, es decir, es una globalización donde circulan los flujos financieros, donde circulan los viajeros entre continente y continente, pero no así el pensamiento y no así la cultura y no así ese mundo de lo gratuito, ese mundo de lo inútil, de lo que tú has hablado en tus libros, que tal vez debiéramos pensar y aprovechar esta oportunidad para decir, construyamos una globalización completa, por fin, ¿no? Claro, porque esa globalización es el fruto de una visión del mundo como mercado, del mundo como mercado, no del mundo como humanidad, como una red de humanidad, no es esta. Bueno, yo por eso nos vivimos esta contradicción, esta paradoja, ¿no? Un mundo, como tú has dicho, que en 24 horas con un avión tú puedes visitar la otra parte del mundo, y hay una distancia entre los pueblos, entre las personas, que es verdaderamente preocupante. Bueno, yo espero que el coronavirus puede ser la ocasión para comprender que necesitamos de una solidaridad humana. Si la crisis la pagarán como las otras veces en la historia los pobres, significa que el coronavirus es una ocasión perdida que no sirve a nada. Nuccio, sigo revisando algunos de tus libros, Clásicos para la Vida, editado por Acantilado, que ya he recomendado varias veces, y hay un poema maravilloso que colocaste ahí de Nassim Hikmet, el gran poeta que vivió entre 1902 y 1963, que dice: no vivas en la tierra como un inquilino, ni en la naturaleza al modo de un turista. Vive en este mundo cual si fuera la casa de tu padre. Cree en los granos, en la tierra, en el mar, pero ante todo en el hombre. Me gustaría, creo que a la luz de todo lo que estamos conversando, esta cita es perfecta, que comentaras esa cita. Claro, Nuccio. Claro, vivir en el mundo como un inquilino, vivir el mundo como un turista, significa avalorar las cosas del negativa de este mundo. Significa que yo tengo que ser rapaz, prender las cosas solamente para mí, sin pensar a los otros que serán en los siglos futuros después de mí. Bueno, esta es una forma de egoísmo. No, la tierra, el mundo, es una cosa para todos. Y para la gente, para los hijos y para los hijos de los hijos. Hoy, como decir, el problema es que la distancia que tenemos, ¿no? Pensamos un momento a las multinacionales, ¿no? Las multinacionales son rapaz, prenden todo, están destruyendo el planeta sin pensar a la gente que tiene que venir mañana. Bueno, yo pienso que la ecología, yo pienso que el respeto de los hombres, de la naturaleza y de muchas cosas como esta son fundamental para imaginar un mundo mejor, sobre todo un mundo sin desigualdades, porque tengo que decir, los últimos datos de economía son terribles. El 1% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza mundial. No podemos vivir en un mundo así. No podemos vivir en un mundo donde un jefe de empresa puede ganar 5.000 veces el salario de un obrero. Este es un mundo inmoral. Bueno, tenemos que cambiar este mundo y solidarizar con los otros. Nuccio, en los últimos minutos, estando completamente de acuerdo contigo en tu diagnóstico, qué difícil es encontrar una alternativa a este sistema económico. ¿Tú cómo lo ves? Porque por un lado tenemos China, un país curioso, que tiene un sistema totalitario en lo político y neoliberal en lo económico. Los países socialistas reales han fracasado aparentemente en lograr mantener mínimamente esos países. ¿Cuál es el camino? ¿Un socialismo humanista, una sociedad comunitaria? ¿Hacia dónde, sacando de tus propias lecturas, cómo te imaginas tú una alternativa política que recoja estos valores del humanismo que tú encarnas, pero que no lleven al extremo inverso de totalitarismo, que finalmente nos devuelven de nuevo, porque es como una rueda sin fin en manos del mismo neoliberalismo? Claro, claro. Yo pienso que podemos pensar a una forma de capitalismo no rapaz como esto, a una forma de capitalismo solidario. Porque en Italia, por ejemplo, hay un hombre que ha ido una historia muy importante, Adriano Olivetti, es el fundador de la empresa de las máquinas para escribir. Y Adriano Olivetti decía que la empresa tiene una responsabilidad social muy importante, porque es normal que el propietario de la empresa tiene que ganar, pero es importante el desarrollo social y económico de los obreros del territorio donde la empresa está creada. Bueno, yo pienso que esto es un punto importante, un mundo con un capitalismo como Olivetti lo imaginaba y como Olivetti lo ha hecho en su vida. Olivetti pensaba de construir fábrica muy bella, hermosas. ¿Por qué? Porque él decía, el obrero tiene que trabajar en una situación con la luz, con el sol, con la belleza, porque eso es un derecho del obrero. Él pensaba que una empresa puede construir bibliotecas, cines, escuelas para los hijos de los obreros. Esta será una idea que me gusta mucho. Hoy tenemos un capitalismo rapaz que no piensa solamente a hacer dinero. Esto dinero sirve a hacer otro dinero. Querido Nuquio, estoy conversando con Nuquio Ordine en Calabria. Hemos tenido prácticamente una hora de conversación. Hemos logrado romper los cercos que nos impone la digitalidad, también la distancia física. Quiero enviar un abrazo grande de todos los que te queremos y admiramos, Nuquio, aquí en Chile, tus lectores, la gente que ha ido conociendo tu obra, y felicitarte por tu pasión, por tu entusiasmo siempre vivo, incluso en momentos tan difíciles como estos. Muchas gracias, Nuquio, por haber estado hoy día, esta tarde en mi jardín. Un abrazo a todos los chilenos. Chao. Chao, Nuquio. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Escuchas Pauta 100.5.